Amigos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo estar de vuelta por aquí, Juan Carlos Preus, en compañía de Ananda Merlo, les haremos compañía en este ratito de muy buena música, tratando de mitigar un poquitito el frío. Yo estoy como el matecito calentito acá, bien calentito, pero qué frío está haciendo, o yo al menos lo siento así, qué sé yo, tal vez no haga tanto frío, pero bueno, se siente. Así que si vos estás ahí en el auto, en casa, con una muy buena compañía, o solito, ¿por qué no? Te haremos compañía con muy buena música a lo largo de esta hora y media pasadita también, como cada semana. Arrancó así, bien con ritmo, un tanto pop. Después vamos a bajar y, como hacemos siempre, mitad de recorrido hacia el final, levantaremos un poco el ritmo. Me gustó mucho esto, esta chica que debuta, una jovencita cantante, guitarrista y compositora londinense, Maya Delilah, que debutó con este The Long Way Round bajo el sello Blue Note el 28 de marzo de este año. La acompañan 14 músicos, de los cuales no conozco a ninguno, así que lo vamos a dejar pasar por ahí, pero una cantidad importante de músicos jovencitos del panorama, no solamente jazzero, sino del pop también, porque ustedes habrán notado un aire muy pop para el debut de esta chica. Debut discográfico soñado, aunque ella ya había hecho algunas apariciones dentro del sello Blue Note como parte de una serie que el sello tiene, una serie de compilaciones, a ver cómo se llama esto, acá. Reimagined 2, que es como una especie de compilación que el sello hace desde hace algunos años, pocos años, un productor muy joven que le ha dado un cierto enfoque modernoso, ¿no? Siempre ligado a la tradición, obviamente, el sello Blue Note, pero que le ha dado oportunidad a músicos que antes no sonaban dentro del sello, ¿no? Del mítico sello Blue Note. Maya Delilah, que había hecho algunos covers realmente muy lindos, según tengo entendido por ahí, leyendo la data, dio su puntapié inicial, o por lo menos puso un piecito ahí dentro del sello, y que luego de, según ella misma cuenta, durante la época de pandemia, ¿qué hago? Bueno, algunos... Yo corría dentro de mi casa, por favor, qué locura. Bueno, otros harían otra cosa. Bueno, obviamente los músicos, ¿qué hacen? Tocan música, ensayan, componen. Ella lo que hizo fue hacer transmisiones en vivo a través de las redes sociales, básicamente TikTok, y ahí lanzó dos EP cortitos, dos EP con autoproducido por ella misma, y fue tal el impacto que acumuló más de 50 millones de reproducciones. 50 millones de reproducciones de sus temas más preferidos por los fans, obviamente. Y bueno, y un poquitito de algunas cositas que ya había estado trabajando durante aquella primera incursión dentro del sello Blue Note, más lo mejorcito de estos dos EP, le dieron lugar a este debut formal en el sello Blue Note, este último 28 de marzo, último pasado, con The Long Way Round, Maya Delilah. Toca la guitarra, pero buenísimo esta chica, que además canta, produce, compone los temas, pero además es una excelente guitarrista, a tal punto que la marca de guitarras que ella utiliza desde hace ya casi 8 o 10 años la nombró en la promoción del año 2024 de la Fender Next Class, una selección de los 25 mejores músicos emergentes de todo el mundo para recibir apoyo y promoción de la marca Fender. Bueno, un respaldo enorme para esta chica, que además ha sido mencionada como artista a seguir por la plataforma Spotify este año 2025. Mi mayor esperanza es que el álbum resulte nostálgico para alguien a quien no conozco, dice Maya. Bueno, y aquí estamos todos, ¿no? No la conocemos, nos estamos presentando y obviamente también degustando su música, que seguramente vendrá mucho más, ¿no? Jovencita ella y un debut. Debut soñado, Maya Delilah. Allá se fue. Bueno, estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el trompetista noruego, pero se me fue, el trompetista noruego Matthias Eich. El álbum es Scala, publicó SM el 18 de marzo del año 2011. Segundo álbum, había debutado en el sello SM algunos poquitos años antes, 2007, si mal no recuerdo. Un álbum muy celebrado por el gran trompetista Matthias Eich. Nos va a acompañar en toda la programación del día de hoy, con sus cortinas. Seguramente vamos a comentar algo de él un poquitín más adelante. Decíamos que bajábamos el ritmo, ¿no? La verdad que tendría que haberle pegado algo para no bajar tan abruptamente. Pero bueno, así se fue dando la programación del día de hoy. El trío Chris Paul, Anderson, Oystergaard con Decade publicó ILK Music el 25 de abril de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue el debut de la baterista danesa Michala Astergiu Nielsen, acompañada por dos grandes músicos como son la pianista estadounidense Marilyn Crispoll y el bajista sueco Tommy Anderson. Este álbum debut de esta chica, anteriormente ya viene trabajando desde el año 2022, haciendo presentaciones en vivo, afinando seguramente todo su sonido, intentando cohesionar expresividad musical de cada uno de ellos. Funcionan realmente a la maravilla. Usted habrá notado, bueno, esta es una pequeñísima muestra, un solo tema, ¿cuál fue? El último, I Smile of a Butterfly, el último tema de ocho composiciones de la baterista para este debut, todas muy simples, baladas en algunos casos, también hay posibilidades para o lugar para la improvisación. Hay dos improvisaciones libres, número 1 y número 2, que se van intercalando con el resto de las composiciones. Hay lugar para todo, decíamos. Y en este aire o este ánimo así tan simple, ¿no?, logran la magia, ¿no?, de una música muy inmersiva, muy introspectiva. Ustedes habrán escuchado hablar aquí muchísimas veces de cómo la belleza está en lo simple, ¿no? La genialidad está en lo simple. No hace falta hacer o tocar o componer composiciones o interpretaciones muy complejas, ¿no?, para darse ese aire así como de que, fíjate qué genio que soy, o qué compleja es mi música, prestarle atención porque mi música es muy compleja, no la vas a entender de entrada, con ese aire así muy intelectualoide, ¿no? En alguno, obviamente, ¿no? Pero la música de esta mujer rosa lo simple, pero la genialidad de lo simple, ¿no? Y acompañada por, obviamente, la máxima presión de este trío, obviamente que ella es la líder y la autora de todas las composiciones, pero respaldada por el piano de Marilyn Crispoll, una mujer con un recorrido enorme. Estaba leyendo por ahí, porque ella es artista SM, estaba explorando un poquitito el sello SM, y ella ha dicho en un momento, claro que el oído es fundamental al tocar música, pero eso no significa que esté relacionado con el intelecto. Al tocar, todo está involucrado, el oído, el intelecto, las emociones. No se pueden separar como si estuvieran en pequeñas cajas. Todos forman parte de un todo mayor, dijo Marilyn Crispoll con respecto a su música. Obviamente muy claramente entendido acá, ¿no?, en este álbum, The Cave, La Cueva, álbum debut de la baterista danesa Michala Astergiu Nielsen. Fantástico, ¿eh? Re lindo, muy, muy, muy lindo. Bueno, fue grabado, aunque no se note, fue grabado en vivo en una de las presentaciones que el trío viene haciendo desde el año 2022, momento en el que se formó. Han rodado juntos y en alguna oportunidad que no explicita la data del álbum, fue grabado este álbum. Bueno, muy bien. Allá se fue. Está sonando de cortinas el cumpleañero del día de hoy, el trompetista noruego Matías Eik, desde el álbum Scala, que publicó SM el 18 de marzo, año 2011. Lo acompañan Odon Erling en el bajo eléctrico, Andreas Ulo piano, Thorstein Lofthus en batería, Thor Brunberg en saxo tenor, paisano de los más conocidos para nosotros, Gar Nielsen, otro conocido en batería, Mortel Neldit en teclados y Sidsel Wasad en arpa, un álbum grabado entre los años 2009 y 2010. Él dice, bueno, la música de Matías Eik tiene ese dejo de así también muy, muy, muy, muy volátil, no volátil, etéreo, esa es la palabra, espero haberme hecho entender. Típico sonido de músico nórdico, donde su música expresa ese paisaje, ese aire, esos silencios, ¿no? Él dice, en este álbum, Scala, interpretar, o por lo menos dejar un aire así, en cuanto a las composiciones y a la cantidad de gente que lo secunda en este álbum, interpretar un álbum, si se quiere, un tantín pop. Bueno, seguiremos escuchándolo a ver si podemos pescarle un poquitito de esa onda pop que él dice haberle impreso a su álbum Scala. Muy bien, sigamos. Qué lindo esto. Hace rato que no pasábamos nada de grandes bandas. Jim Manili, Primal Colors, publicó Challenge Records 4 de abril de este año. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, este fue Primal Colors por Jim McNeely como director, director de las de dos grandes bandas, la Frankfurt Radio Symphony y la Frankfurt Radio Big Band. La primera de ellas es una sinfónica de la radio de Frankfurt, fundada en el año 1929. La segunda, una extensión de esta misma formación, fundada en el año 1946. Jim McNeely es un gran conductor, además de pianista, un muchacho que en la actualidad, artista residente de la mencionada Frankfurt Radio Big Band, además de dirigir su propio tenteto y trío, además de actuar como solista también en tantísimos festivales como músico invitado, ha sido también músico de sesión de grandes músicos a lo largo de todos sus recorridos. Grandes músicos me refiero dentro del movimiento jazzero, porque él combina de una manera fenomenal estos dos grandes mundos, ¿no? El mundo del jazz y de la música clásica. Conjugándolo, como los mismos críticos mencionan, de una forma en donde ninguno de los dos movimientos pierde su identidad, ¿no? El jazz no absorbe la música clásica, ni la clásica absorbe el jazz. Tampoco, tanto en este trabajo como en otros que él ha publicado y de los cuales ha también proyectos que ha llevado adelante como residente al frente de la Big Band, en ningún momento se ha podido observar esta cosa de, bueno, hagamos algo de clásica en alguno de los proyectos, ¿no? Toquemos algo de clásica, bueno, ahora les mezclamos un poquitito de jazz. Todas sus composiciones o todas sus interpretaciones o intervenciones han tenido ese dejo de equilibrio en estos dos grandes mundos que se conocen, se amigaron, se maridaron hace ya muchos años. Primal Colors. Colores primarios, ¿no? Pero incluye, arrancando así en una forma bastante tenebrosa y oscura, con Black, para cerrar con White, blanco, la novena pieza de este Primal Colors. Obviamente, en el medio, los colores primarios, ¿no? Amarillo, rojo y azul, además de algunos interludios también, cortitos interludios, para darle un vuelo realmente fenomenal a este álbum que publicó Challenge Records el 4 de abril del año en curso 2025. Bueno, ¿qué otras cositas? Bueno, destacan los músicos solistas de ambos conjuntos, ¿no? Como por ejemplo el saxofonista Heinz Dieter Schürborn, el trompetista Alex Scholzer, madrecita, y Martin Scale en guitarra, tres músicos solistas de la enorme cantidad de miembros que tienen ambas formaciones. No tengo los números, pero seguramente sobrepasan la docena en cada una de las bandas, la sinfónica y la Big Band. Bueno, allá se fue. Muy lindo. Seguimos con esto también, muy, muy lindo, así, muy tranquilón, pero bueno, despacito porque ya vamos a ir levantando un poquitito el ritmo. Después de esto, le prometo que ya levantamos un poquito. Me gustó muchísimo esto. Carsten Dahl Ensemble, In the Middle of Nothing, to Paul McElroy, publicó Storyville Records el 11 de abril de este año. Thank you. Bien, otro maravilloso ejemplo, ¿no?, de este maridaje, este encuentro fascinante entre la música clásica, el jazz, el folclore local. Hablamos de músicos nórdicos, ambos daneses, el pianista danés, además pintor, Carsten Dahl, al frente de un ensemble, y el enorme y veterano y ya además legendario trompetista Paul Michaelbourg. Publicó Storybell Records el 11 de abril de este año este homenaje al trompetista, que obviamente se luce con su música también en este mismo trabajo, además de su esposa, hablamos de la esposa del trompetista, de Paul Michaelbourg, la arpista Helen Davis, además de una cantidad enorme de músicos que desconozco, sería larguísimo de... Y además voy a tratar de zafar del compromiso de mencionarlo porque siempre le erro, ¿no? 14 miembros, incluida la esposa de Michaelbourg, Helen Davis, al arpa, 14 músicos, además de el coro de niños de la BBC, que participa también en este fantástico homenaje a la música y a la trayectoria de uno de los padres del movimiento contemporáneo nórdico, el enorme trompetista Paul Michaelbourg. 7 temas, todos compuestos y arreglados por Carsten Dahl. Fíjate lo que dice el propio Dahl, cómo describe la música de Paul Michaelbourg. El sonido sublime de la nada en todo y el sonido del todo en la nada. Intenta explicar esta cosa que se me hace un poquitín difícil para tratar de no reiterarme, ¿no? Porque viste, cuando no te salen las palabras, tenés 2 o 3 y las repetís. Esta cosa del uso de los silencios, ¿no? Del uso de los silencios, los espacios, ¿no? Este encuentro fenomenal entre el silencio expansivo, ¿no?, y del sonido que se va acoplando ligeramente a esa brisa, ¿no?, que pareciera surcar los paisajes desolados de las regiones nórdicas. Un sello distintivo de la música de Paul Michaelbourg. Muy bien, fantástico. Algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí porque estamos ahí casi a mitad de camino. Carsten Dahl Ensemble, In the Middle of Nothing, to Paul Michaelbourg, publicó Storybell Records el 11 de abril de este año 2025. Carsten Dahl piano, y además de la guitarra, el contrabajo y otros instrumentos de teclado, Paul Michaelbourg, trompeta, su esposa Helen Davis al arpa. Fantastic, muy bien, ahí se fue. Sigamos, ¿con qué seguimos? Bueno, la chica de tapa, y acá vamos levantando un poquitito, cambiamos absolutamente de estilo y ligeramente de ritmo también, pero básicamente de estilo, con la gran pianista Myra Melford. Splash publicó Intact Records el 25 de marzo de este año. We'll be right back. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Hace un momentito hablábamos, ¿no?, de la simpleza de cierta música y de la complejidad de otra, y ciertamente que esto lo es un poquito más complejo, pero nada despreciable. Viste que, bueno, habrá música que sí es absolutamente compleja y casi que es un proceso casi intelectual doloroso en algunos casos intentar entender algunas cosas, ¿no? Pero la música de Myra Melford, esta pianista estadounidense, que ha recorrido absolutamente todo el espectro musical del movimiento, lo hace con ese espíritu aventurero y de investigación y de conquista, ¿no?, que la deja bien parada frente a ciertos proyectos un tanto difíciles, como pareciera haberlo resuelto de una manera fenomenal este último Splash, que publicó Intact Records el 25 de marzo de este año. Un proyecto que la llevó a tratar de meterse un poquitito en la mente del pintor expresionista post-abstracto estadounidense Cy Twombly, un hombre que falleció en el año 2011, nació en el año 1928. La tapa del álbum tiene una de esas pinturas de este hombre. Para hacer una comparación, ¿no?, hablábamos de música, pero si nos fijamos o nos derivamos hacia la pintura, está aquella pintura de orden, como no me acuerdo cómo se dice, bueno, pero paisajista, algo que uno puede entender, ¿no?, frente a una cosa abstracta, loca, qué sé yo, algo más conocido como Picasso, por ejemplo, que no entiende nada. Entonces vos decís, esto no es pintura, esto no es arte, no es nada con lo que yo lo pueda comparar, no es nada con lo que yo pueda, no lo puedo entender, porque todo lo que yo veo no está dentro de esa estética, ¿no? ¿Se entiende lo que intento interpretar? Entonces la música, en el caso este de la interpretación de la obra del pintor estadounidense Cy Twombly, se rige bajo esas líneas, ¿no? Tratar de meterse un poquitito en la mente loca e interpretar las cosas a través de la mirada de este pintor expresionista. Y ahí va surgiendo la música a lo largo de este álbum, que, como todos álbumes un poquitito más complejos, requiere una escucha muy, muy, muy pormenorizada. Lo ha hecho también con otras expresiones visuales, que, además de la poesía, la arquitectura, la literatura, todas este tipo de conexiones un poco obvias en algunos casos, pero bajo la mirada de la pianista logran un enfoque absolutamente diferente. Nate Chinen, en las notas que acompañan el álbum, dice: Formanek y Smith, que son Michael Formanek en el bajo y Chase Smith en batería y vibráfono, que junto a Myra Melford conforman un trío, con lo cual ella debuta con este álbum. Dice: Formanek y Smith son oyentes, atentos y expertos en cambiar de forma, como han demostrado una y otra vez. Junto a Melford, al desentrañar esta música, son capaces de buscar el dinamismo gestual y la volatilidad creciente que dan tanta fuerza a la obra de Twombly. Su expresivo abanico de timbres, con Formanek tocando el arco y Smith pasando al vibráfono, crea opciones de cámara para Melford como compositora e improvisadora, describe Nate Chainen en las notas que acompañan este álbum. Bueno, fantástico, ¿eh? Ese estilo tan percusivo del piano de Myra Murphy, ¿no? Muy, muy, muy atractivo. Estoy mirando aquí algunas de las obras del pintor Cy Twombly. Bueno. Bueno, seguimos con esto, con Isaiah J. Thompson, The Book of Isaiah, Modern Jazz Ministry, publicó Maccabi New Records el 6 de junio de este año. We'll be right back. I am free. The feeling of freedom. Oh, double chain. I've been loosed. All loose me. Turn me a goat. Turn me a loose. I'm free. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el pianista estadounidense Isaiah J. Thompson con The Book of Isaiah, Modern Jazz Ministry, publicó Macabino Records el 6 de junio de este año, el debut del joven, muy jovencito, pianista, donde él explora su religiosidad, su fe, cosa que intentando seguir un poco los pasos de quienes le han precedido, ¿no? Wynton Marsalis, por ejemplo, el propio John Coltrane, otros músicos, se me escapan algunos, que han expresado su fe y su religiosidad a través de la música. Bueno, este chico, ganador del American Piano Awards en el año 2023, y artista Steinway, debuta con este trabajo, un álbum producido por el legendario pianista Cyrus Chestnut, del cual tengo su último trabajito discográfico, ya lo vamos a traer para próximos encuentros. Lo voy a dejar por ahí, hay algunas cositas más, pero yo venía medio cansado, ¿viste? Con frío, dije, voy a hablar poco, voy a que la música corra nada más. Se me escapó la tortuga y mirá la hora que es. Vamos a seguir con esto. Brandon Goody, For the Love of It All, publicó Blue Note Records el 9 de mayo de este año. Bien, este fue el debut del joven trompetista estadounidense Brandon Goody. For the Love of the Roll publicó Blue Note Records el 9 de mayo de este año, acompañado por Troy Long al piano y órgano, Quincy Phillips batería, Michael Saunders en bajo y músicos invitados, y Manny Grace en voces y Vittorio Stropoli en sintetizador. Este chico, trompetista, compositor, oriundo de la ciudad de Baltimore, debuta en el sello Blue Note luego de haber causado realmente una sensación dentro del movimiento en los últimos años. Joven, muy jovencito, trompetista. Entre otras cosas, a lo largo de estos años, el muchacho, ha llamado la atención con su música a marcas internacionales, ¿no? Un poquitito fuera del panorama de lo que es el jazz, ¿no? O de estas compromisos más, ¿cómo decirte?, más normales, más naturales para un músico de jazz. Esto es grabar, girar con colegas, etcétera, etcétera. El muchacho ha llamado la atención de marcas internacionales, como por ejemplo Calvin Klein, Saucony, Vogue Italia, Nike, Reebok, entre otras desconocidas, menciono las más importantes, además de haber participado como líder de banda de la banda de sonora de la serie de Apple TV, Lady in the Lake. La vi, no me gustó para nada, pero sí me atrajo la música, eso sí. Ahora estoy descubriendo de quién es la banda sonora de esta serie. En el año 2021 se convirtió en un artista apasionado por Bach Korn y fue músico nombrado músico a seguir por la revista Baltimore Magazine en el año 2022. Entre otros galardones incluye el premio al mejor músico del 2021 de los Baltimore Crown Awards y el premio Emerging Voice Award del año 2020 del Festival of New Trumpet, entre otros recientes galardones del joven Brandon Goody. Bueno, un homenaje al amor, For the Love of the Roll. Escuchábamos la sexta y última pista, Real Love, parte 1. Bien, los dos últimos estamos casi bien, son cortitos. Marcello Carelli, First Impressions, publicó Serra Live 13 de junio de este año. Thank you. Bien, este fue el joven baterista estadounidense Marcello Carelli con First Impressions, publicó Cell Alive el 13 de junio de este año. Lo acompañan dos Yellow Jackets, el saxofonista tenor Bob Minzer y el pianista Russell Ferrante. Completan el cuarteto Mike Gurrola en contrabajo y el propio Marcello Carelli en batería y todas las composiciones. Este jovencito dice en primera persona: aunque es mi segundo álbum, siento que esta es la primera vez que se muestra mi verdadero desarrollo como intérprete, compositor y líder de la banda. Compuse y arreglé toda esta música mientras vivía en mi nueva ciudad, Los Ángeles. First Impressions es mi tarjeta de presentación y resume la variedad de géneros que he explorado a lo largo de estos años. Muchas de las canciones se me ocurrieron mientras cursaba mi máster en la Thornton School of Music de la Universidad del Sur de California. Algunas las compuse al piano y otras a la batería. Noodles and Potatoes era originalmente una partitura para Big Band que escribí para la clase de composición de posgrado del propio Bob Minzer. Profe Bob Minzer, el nene, el chico, originalmente un trabajo práctico, esta partitura, que la incluye en este álbum, además de darse el lujazo de tocar con este gran saxofonista. Cuando la gente escuche First Impressions, quiero que sienta que está escuchando algo nuevo y al mismo tiempo más maduro que la mayoría de las grabaciones que escuché de alguien de veintitantos años. Bueno, este chico que, decíamos, estudió en la Thornton School of Music de la Universidad del Sur de California. Allí obtuvo recientemente su máster en estudio de jazz, además de haber estudiado también como batería y composición con el mismísimo Peter Erskine también, además de haber tocado durante 2 años en la Big Band de la Thornton Jazz Orchestra, dirigida por Bob Minzer. ¿Qué tal, nene? Muy bueno, suena realmente muy bien. Marcello Carelli, First Impressions, Cell Alive, 13 de junio de este año. Segundo álbum como líder, aunque él considera este como su debut, ¿no? Debut soñado, obviamente. Nos vamos a ir con el último trabajo discográfico del grupo británico Goku Penguin, Necessary Fictions. Publicó 29, es un número romano este, ¿qué sería esto? Bueno, ¿viste lo que es, no? De la escuela, los números romanos en la escuela primaria. Bueno, sería, bueno, qué sé yo. Bueno, el 20 de junio de este año, último trabajo discográfico del trío de Manchester, según ellos mismos dicen, un giro en favor de un nuevo sonido, aunque su sonido es bastante reconocido, sí que tiene algún dejo de nuevos caminos a explorar, ¿no? Este Necessary Fictions por Goku Penguin. Nos vamos a ir celebrando el cumple número 46 de Matías Aik, escuchándolo de este álbum publicado por el sello SM el 18 de marzo del año 2011, Scala, acompañado por una cantidad importante de músicos, ¿no? Nació el 26, un día como hoy del año 1979, 46 Pirulo, para Matías Eich. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.